como siempre, a nuestro amigo Óscar Aranda, al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué tienes que contarnos? Estoy viendo los temas que nos has propuesto y cuando quieras con los temas que nos propones para el día de hoy. Vale, pues en primer lugar queríamos hablar de que la semana pasada pues fueron desmantelados varios asentamientos de personas migrantes y racializadas que pernoctaban en diferentes lugares de Guecho. La Policía Municipal de Guecho puso en marcha un dispositivo en zonas alejadas del municipio, generalmente pues en bosques de los alrededores y sitios alejados del centro de Guecho, digamos, y allí habitaban pues decenas de jóvenes, la mayoría en tiendas de campaña o en chabolas, y según informan algunas entidades que trabajaban con estos jóvenes, son como una treintena, la mayoría iban pues a clases de castellano y estudiaban pues un oficio en equipamientos educativos, y consideran estas entidades pues totalmente contraproducente esta forma de actuar, ¿no? Están en una situación más que precaria, y desde servicios sociales del propio ayuntamiento, de la red de apoyo pues que hay en Guecho, pues les intentan facilitar unas vías de inserción y llega la Policía Municipal pues para romper pues todo el trabajo que se estaba realizando, y que esos jóvenes pues tengan que buscarse otro sitio donde pernoctar, pues dificultando sobremanera pues su desarrollo vital, ya bastante mermado en la situación que están viviendo. Y como vemos, desde el Ayuntamiento de Guecho hay como dos áreas implicadas: la concejalía, donde está inmersa la Policía Municipal, protagonista de los desalojos de estos asentamientos, que está dirigida por el PNV, y el área de cohesión social, dirigida por el PSOE. Y desde el PNV pues justifica el desalojo, estos desmantelamientos de estos asentamientos, siguiendo, dicen, el protocolo elaborado en el área de cohesión social y a petición de este departamento. Y el PSOE lo niegan y dicen que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se había dado esa orden. Y mientras, pues las entidades sociales que trabajan con estos jóvenes se preguntan qué han conseguido con este actuar. Dificultaron más a estos jóvenes que viven de esta manera tan precaria. Y por otro lado, bueno, como estamos viendo, estamos asistiendo en los últimos meses en muchos ayuntamientos y muchas instituciones, que ese acuerdo, ese bipartito, ese acuerdo que hay entre PNV y el PSOE, que al final ni es acuerdo ni hay unas líneas comunes de actuación, y que al final pues son diferentes, se reparten las diferentes concejalías, departamentos, cada uno hace lo que le viene en gana, y muchas veces pues de manera contradictoria entre ambos actuares, ¿no? Y es como algo y mientras tanto pues estos jóvenes pues que se han quedado en la calle, bueno, la calle estaba en una situación más que precaria, y ahora pues a ver qué encuentran, ¿no? Y siguiendo con esta tónica de personas que viven en la calle, que encuentran estos lugares, estas infraviviendas, digamos, que ni son viviendas para poder vivir, y esta semana se cumple un año de un tiroteo racista que se llevó a cabo en Baracaldo, debajo del puente de Rontegui, donde vivían pues un grupo de personas también, y cuando iban también a desalojarles, se produjo pues un encontronazo, porque uno de ellos, bueno, pues en su desesperación de que le iban a echar de ese espacio donde estaban habitando, pues para no ser desalojado, pues sacó un cuchillo diciendo pues que se iba a rajar, y en este caso pues la Policía Municipal de Baracaldo pues disparó contra él y le produjo unas heridas tremendas y que le han tenido que amputar varias partes de su cuerpo. Y por ello, pues esto pasó hace un año, y por ello este jueves, que se cumple este aniversario, pues para recordar y denunciar esta mala praxis policial una vez más, pues hay una convocatoria en la Plaza de los Foros de Baracaldo a las 6, en la que se va a hacer una concentración, y donde se va a dar una rueda de prensa también a cargo de ese racismo, pues para decir pues todo lo que ocurrió ese año, en este año, en todas las actuaciones que han ido realizando, y que la denuncia pues quede clara de este tiroteo racista que hubo hace un año. Uh-huh. Vale, pues pasamos a otros temas. Vale, dale. Pues ahora nos vamos a Sukarrieta, que es un municipio que está en Urdaibai, a los pies de la playa de Laga, y porque vecinas y vecinos, y también el propio ayuntamiento de este municipio, están muy enfadadas con las actuaciones que están llevando a cabo Demarcación de Costas, que es la entidad competente del Ministerio Español de Transición Ecológica, pues encargada supuestamente de proteger las costas vascas. Hace unos meses ya arrasó sin permiso municipal esta demarcación de costas en la vegetación del cordón dunar de la playa de Laga, y la sustitución de un puente de madera, que servía como pasarela para llegar a la playa, por una estructura de hormigón. Hubo movilizaciones, concentraciones vecinales, pues para denunciar todo esto, y ahora de nuevo demarcación de costas pretende demoler un antiguo embarcadero que tiene un valor histórico para el municipio. Es el embarcadero de Usparitza, y que en demarcación de costas, en su plan de renaturalización del espacio de todo Urdaibai, y tras las movilizaciones de Cubo ayer mismo, domingo, pues parece ser que ha dado marcha atrás a este desmantelamiento, a esta demolición de este embarcadero. Según informó la misma concentración, el propio alcalde de Sukarrieta, en Sukarrieta gobierna una candidatura local que se llama Sukarrieta Canala Bizirik, pero hay una cuestión más que llama la atención de este caso, de este plan de renaturalización de Urdaibai, y que tanta oposición está encontrando, la oposición vecinal que está encontrando en este municipio y en otros, como luego comentaremos con otro municipio también de Urdaibai. Parece ser que demarcación de costas ya no se va a hacer cargo del cuidado de las costas, porque en 2 semanas esta competencia de costas, de toda la gestión del litoral, va a pasar a manos del gobierno vasco. Y esta demolición del embarcadero de Usparitza pues contaba con un informe favorable del Departamento de Medio Natural y Agricultura, ¿no? Como vemos, que a veces que se echan balones fuera, esto no es competencia nuestra, no es total, pues en este caso, aunque no todavía, hasta dentro de 2 semanas, no va a ser competencia del gobierno vasco, que sí que ha dado ese informe favorable, y sin contar con vecinos, vecinas, ni tan siquiera con el propio ayuntamiento de Sukarrieta. Y seguimos en Urdaibai, amenazado, como ya hemos hablado en otras semanas, por la construcción del Museo Guggenheim en Urdaibai, donde la Asociación Ecologista Zain Dezagun Urdaibai ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para exigir que se declare la extinción de la concesión administrativa de los astilleros de Murueta, que caducó, dicen, hace 75 años, y entonces, expirada esta concesión, estos terrenos son claves porque en estos terrenos va una de las sedes del Guggenheim, ¿no? Y de nuevo, demarcación de costas, que ante esta petición, pues parece que ni contesta, porque implicaría la total prohibición de construir algo en estos terrenos y que volviesen a ser, después de 35 años, pues un terreno natural o naturalizado, como dicen en sus planes. Y ese algo sería, entonces es algo importante esta denuncia, este recurso contencioso administrativo, porque si se admitiese, pues sería imposible que en una de estas sedes del Guggenheim, que se quiere hacer aquí precisamente, pues se pudiese construir nada, ¿no? Vale, pues veremos a ver a qué lleva todo esto, y a ver si es posible que no se pueda construir ahí nada, ni que deje de actuar en los astilleros en Murueta, y que en su lugar que no se pueda construir una de estas sedes del Guggenheim Urdaibai. Vale, pues pasamos a otros temas. Ahora hablamos de parques eólicos. Como en otros tantos lugares, la implantación de parques eólicos está generando protestas vecinales, y en algunos sitios, por ejemplo en las Encartaciones, se ha conseguido su paralización, al menos temporal, ¿no? Tras las alegaciones emitidas, ¿no? Y en el caso que queremos comentar hoy, que es en el Monte Argalario, en Baracaldo, donde la oposición, aparte de vecinal y aparte de organismos ecologistas de este municipio, está viniendo también de los propios ayuntamientos, como el de Baracaldo, gobernado por el PNV y PSE, y que muestra, dicen, su disconformidad con el proyecto de construir 5 aerogeneradores en el Monte Argalario, por el cual también ha presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental, ya que dice que las afecciones, que hay afecciones a la fauna, paisaje, ocio, turismo y patrimonio cultural, y que está siendo infravalorado por el estudio de impacto ambiental, y por eso la presentación de estas alegaciones. Para que veamos que hay municipios en donde a pesar de la formación, de las formaciones políticas que puedan gobernar, que bueno, pues que se oponen también a la construcción de parques eólicos. Y nada, pues pasamos ya a agenda. Estupendo. Vale, pues en la agenda nos queremos centrar en unas jornadas en Durango. Bueno, hacen todos los años, este año son como bastante potentes, las jornadas de conmemoración de los bombardeos de Durango, los bombardeos que se produjeron en el 31 de marzo del año 37, y hay un montón de actos, charlas, visitas guiadas, exposiciones. La verdad es que hay un despliegue de medios pues para esta conmemoración tan importante para el municipio de Durango, y que acabarán pues el 31 de marzo, pues cuando fue el bombardeo, con la ofrenda floral, el toque de campanas, el solemne que hacen todos los años, y además pues y demás actos que habrá ese día y los días anteriores con todas las actividades que hemos comentado. Bueno, el sábado 22 también hay un festival anual que se llama el Festival Tamba, que lo hacen en Bilbo Rock, que es un festival intercultural y antirracista. Vale, el jueves, en la parte trasera de la iglesia de Santiago, en el casco viejo bilbaíno, a las 6:30, va a haber una rueda de prensa y una concentración con la petición de que se abra este espacio para el vecindario, y encima denuncian pues que ahora pues que se lo van a regalar este espacio de trasero de la iglesia de Santiago pues a una cadena de heladerías. También es el jueves va a haber concentraciones en todos los centros de salud de Bilbao por una sanidad pública de calidad. Va a ser a las 7 de la tarde y está organizado por la Federación de Asociaciones Regionales de Bilbao. Y bueno, y para acabar, el 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo, que siempre hay una manifestación, la de este año, pues va a ser este mismo día 21, va a salir desde Sagrado Corazón a las 6 de la tarde, y alrededor pues hay también algunas actividades interesantes. El 20 y el 22, el 20 va a haber una charla sobre la huella esclavista en Euskal Herria y en concreto en Bilbao, cómo muchas familias ricas de Bilbao se beneficiaron con la trata de personas hace un siglo, y bueno, y lo quieras recordar sobre eso, incluso pues el 22 va a haber como una visita guiada a la huella esclavista en Euskal Herria. Y nada, pues bueno, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Estupendos planes, Óscar. Pues nos vemos entonces la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Agur. Venga, es que ricasco. Agur. Agur.